En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Estamos en jueves 28 de octubre de 2021. Estamos encantados de saludarte un día más a través del 101.4 de Teleelch en Radio Marca. Son ya 31 años a tu lado, desde 1990, aquí en esta misma sintonía, en este mismo punto del dial. Hemos evolucionado, ahora ya no solo nos escuchas por la radio, nos escuchas y nos puedes ver por televisión, por Teleelch y por supuesto también en las nuevas plataformas digitales como nuestra app gratuita Teleelch o nuestra web Teleelch, además de otras muchas que tienes a tu alcance. Arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta. Con la atención puesta en un partido grande, Elche-Real Madrid. Este sábado se disputa el partido correspondiente a la duodécima jornada en Primera División a las 2 de la tarde en el Coliseum Blanquiverde, que va a registrar la mejor entrada de la temporada. A estas horas hay cerca de 19.000 entradas vendidas, todas ellas de pago. Hoy hasta las 8 los abonados tienen reservado su asiento. A partir de esa hora, los abonados que no hayan comprado su entrada quedarán esos asientos liberados para el público en general. Recaudación importante, la primera que hará el club en casi 2 años, desde antes de la pandemia. No tenía una recaudación de este calibre, teniendo en cuenta que entonces estaba en segunda. Ahora está en primera y tras la pandemia es la primera recaudación importante que va a hacer el club. Podría estar en torno por encima del medio millón de euros. Y en lo deportivo, máxima atención para ver si el Elche sigue siendo capaz. Esperemos que de lo mejor y no de lo peor como en los últimos 3 partidos donde ante rivales directos solo ha sumado 1 punto. Pero ayer Osasuna enseñó el camino, demostró que el Real Madrid es terrenal, el Madrid que no pasó del empate a 0 en su estadio anoche contra Osasuna. Por no hablar de que ojalá fuese el Barça el que visitase el Martínez Valero, porque está en horas bajas, no. Lo siguiente, destitución de Koeman tras perder en Vallecas, y es que allí ha caído todo el mundo, incluso el Elche y el Barça. Ayer perdió el Barça por 1-0. Y es que la jornada undécima va a continuar en el día de hoy con más partidos. Recuerdo los resultados hasta el momento, porque claro, uno está perdido desde el martes que se jugó el Alavés 1, Elche 0, hasta esta noche que se completa la jornada. Hay resultados para todos los gustos: Español 1, Atleti de Bilbao 1, Villarreal 3, Cádiz 3, nada más el Cádiz 1-3. Y el Villarreal en el tiempo descuento marcó 2, menos mal. Lo digo porque nos interesa que los que están por debajo y el Cádiz está por debajo sumen lo mínimo posible. Mallorca 1, Sevilla 1, Rayo 1, Barça 0, Betis 4, Valencia 1 y Real Madrid 0, Osasuna 0. Esta tarde, Celta-Real Sociedad a las 7, a las 8, Granada-Getafe. Estaremos muy pendientes porque el Elche ahora mismo está a 3 puntos del descenso y depende de lo que haga el Granada, puede quedarse a 2. También se juega el Levante Atlético de Madrid esta noche a las 9:30. Ahora mismo el Elche está 15º con 10 puntos y el descenso lo marca el Granada con 7 y 2 partidos menos. Si el Granada suma, el descenso se quedaría en 8. En 8. Ya sería el peor escenario posible, aunque ganase el Levante llegaría como mucho a 8. Es decir, que en vez de a 3, el Elche estaría a 2. Para que el Elche siguiese a 3 puntos del descenso, tendría que perder el Granada esta tarde. Y ojo, porque el Granada tendría todavía otro partido a disputar. Ahora mismo tiene 2 menos. Por lo tanto, la situación se complica para un Elche que necesita la victoria frente al Real Madrid. Por cierto, hoy el que ha hablado es Javi Pastore, una rueda de prensa muy interesante. El futbolista argentino ha dicho de manera contundente que están convencidos de que pueden estar mucho más arriba en la clasificación. Pastore. No, nosotros estamos convencidos que tenemos equipo para estar mucho más arriba. Más que todo porque nos tocan hacer muchas veces cambio por cambio y entran chicos que tranquilamente podrían estar jugando de titular en este equipo. Entonces eso es algo muy bueno, es algo muy bueno para el cuerpo técnico. Y hablaba también Javi Pastore del cuerpo técnico. Le ha hecho un buen capote, ha defendido a Fran Escribá y sus planteamientos cuando se le decía si, bueno, pues ha habido errores tácticos, errores técnicos, y Pastore respondía así. No, nosotros hemos planteado, yo creo que el cuerpo técnico, el Fran, ha planteado muy bien los partidos pasados, porque la verdad que las cosas que nos dijo en la semana fueron las que pasaron también en el partido. Pero después los que entran a la cancha son los jugadores y somos nosotros los que tenemos que dar un poco más, los que tenemos que estar más concentrados. Autocrítica, luego lo escucharemos más relajados, de los futbolistas que se echan la culpa de los resultados más que echársela al entrenador. Un Javi Pastore que, como el resto de jugadores, no entienden la interpretación arbitral. Se lo preguntamos a Tete Morente por el gol anulado a Guido Carrillo y están, como reconocía Tete Morente en A Todo Gol, el A Todo Gol que tuvimos anoche con Tete Morente de protagonista, están perdidos. Los jugadores, sinceramente, no sabemos cuándo va a pitar gol, cuándo no va a pitar gol, igual que con el tema de las manos, ¿no? Muchas veces en un lado la pitan, en el otro no la pitan, entonces los jugadores prácticamente es que no tenemos asignado bien las normas. No tenemos asignado bien las normas. Pastore, pues piensa más o menos parecido. Sí, yo no lo hablé con nadie, porque cada vez hay más reglas, mucho no se entiende. Al final los que deciden son la gente del VAR con el árbitro, nosotros no podemos hacer nada. Pero por lo menos podían explicárselo. Escribá sigue sin entender nada. No, lo digo en serio, y lo digo, no es ninguna crítica hacia el arbitraje. Entiendo que Gil Manzano, si pitó, es porque la interpretación que da es esa. Evidentemente no lo va a hacer adrede, porque para él eso es fuera de juego. Pero como dice usted, más involuntario que vimos en la final aquella, un desvío que dicen que ni se vio prácticamente. Por eso digo que a veces nos cuesta a nosotros, no es que nos cuesta, es que creo que es una frase muy habitual de entrenadores y jugadores que no acabamos de entender. Creo que todos tenemos claro cuando un desvío es absolutamente involuntario y cuando es absolutamente voluntario. Y desde nuestro punto de vista, el desvío de Leugen, el defensa del Alavés, fue voluntario, intuitivo e intencionado. Que el árbitro entiende otra cosa, tiene todo su derecho, pero para entender los gestos y, en este caso, el idioma corporal de un futbolista, hay que haber jugado al fútbol. Y me temo que algunos árbitros no lo han hecho. Y eso no es bueno ni es malo, es simplemente una deficiencia importante que tienen. Tú puedes entender cuando un futbolista se tira, cuando no, cuando tiene intención de esto, de aquello, y lo puedes interpretar mucho mejor si antes has jugado al fútbol, aunque sea a nivel de patio, de colegio, de amigos, de sociedades. Se sabe y se tiene esa noción cuando lo has jugado. Pero bueno, el Elche no puede seguir pensando y escudándose en eso, los medios sí, porque, bueno, tenemos esa posibilidad y sigue estando en la calle ese debate, pero hay que centrarse ya en ganarle al Real Madrid. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Lavar coche, pulir faros. Lavacars Service. Tan eficaz como los grandes maestros. Lavado de coche 15 euros, pulido de faros 25 euros faro. Cambio de aceite y filtro 59 euros. Además, limpieza a fondo de tapizados, incluido el techo, en calle Girona 4, frente a OMAC de Avenida de Novelda. Lavacar Service, lavacoche, pule faro. Por inauguración de lunes a miércoles, lavado de coche 12 euros. Pide cita. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca Elche Real Madrid este sábado a las 2 de la tarde. Recordamos que luego el Elche jugará en Mallorca el domingo 7 de noviembre, en Mallorca, en Somois, a las 7 y media de la tarde. Y también recuerdo que para la siguiente jornada hay parón por los compromisos de la selección, es decir, el fin de semana del 13-14 de noviembre no habrá jornada en Primera División, y tenemos ya fecha para el siguiente partido. Jornada 14, nos iríamos ya al domingo 21 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, Elche-Betis, ante este sorprendente Betis, que es tercero con 21 puntos, empatado con el líder Real Madrid y el segundo Sevilla. Vamos, en Sevilla están ahora mismo de subidón, Sevilla y Betis, segundo y tercero, luchando por la Liga. Bueno, pues el Betis, tras el Real Madrid, será el próximo rival que visite el Martínez Valero, pero ya el 21 de noviembre, porque, insisto, hay parón el fin de semana del 13 y el 14, y el 7 de noviembre el Elche visitará el campo del Mallorca, de Luis García Plaza. Vamos a poner toda la atención en ese Elche-Real Madrid. Se va a registrar con mucho la mejor entrada de la temporada. La verdad es que cada jornada se va superando los números. La mejor entrada de la temporada fue el último partido ante el Español, 13.449, si no recuerdo mal, casi 13.500 espectadores. Contra el Madrid es evidente que se iba a superar, a pesar de que es día de pago, todo el mundo tiene que pagar. Hay ahora mismo unas 19.000 entradas vendidas. No creo que lleguemos a los 31.000 del último Elche-Real Madrid de hace 7 años. Eran otras épocas, no veníamos de pandemia y, bueno, pues ahora es otra circunstancia, pero bueno, los 19.000 que ahora mismo han comprado ya su entrada, tenemos hoy jueves, recordamos, hasta esta tarde a las 8, reservadas las butacas para los abonados. A partir de esa hora se liberan. Queda mañana viernes y todo el sábado hasta la hora del partido, sábado por la mañana hasta la hora del partido. Se supone que todavía habrá un buen arreón, no solo de manera presencial, sino online. Online, si no recuerdo mal, solo son para el anillo. Y bueno, yo espero, deseo y me gustaría que por lo menos 25.000 aficionados, yo creo que sí, podríamos llegar, sería una muy buena cifra. No sería el lleno, que son 33.700, pero 25.000 estaría muy bien para, bueno, pues salir de donde, venir de donde venimos, y teniendo en cuenta que además el Elche tampoco es que esté animando en las últimas semanas a la parroquia. Los de siempre, los 14.000 abonados, esos no van a fallar, o casi ninguno, pero sí que es cierto que hay otros 10.000 que no son aficionados del Elche o que son más de que venga un partido grande, o muchos aficionados del Madrid de la provincia. Bueno, pues vamos a ver si llegamos a los 25.000, aunque la cota de los 20.000 la vamos a superar. En cuanto al partido, Fran Escriba tiene a toda la plantilla a su disposición. Mañana le escucharemos en rueda de prensa. Y bueno, va a tener que hacer un ejercicio de análisis riguroso, sobre todo de qué es lo que está fallando, porque el equipo ha ido de más a menos. Empezó la Liga contra rivales potentes, los Atlético de Madrid, Atleti Bilbao, Sevilla, Real Sociedad, dio la cara contra todos ellos. Sin embargo, cuando ha llegado esa hilera de partidos, en teoría, digo en teoría, rivales directos, porque el Rayo Vallecano es quinto, desde luego no parece ya rival directo, tiene 19 puntos, ha conseguido ya la mitad de la permanencia en solo 11 jornadas, pero bueno, lo consideramos rival directo, y es evidente que allí no solo perdió el Elche, ha perdido todo Cristo, ha perdido hasta el Barça, y el Elche hizo lo más difícil, y eso es lo que hay que analizar. ¿Por qué de esos tres partidos donde solo ha sumado un punto y las segundas partes le han masacrado, tanto en Vallecas como en Mendizorroza, como aquí contra el Español, cuando en Vallecas se adelantó, cuando contra el Español se adelantó y en las segundas partes todo el trabajo se ha ido al garete, ahí es donde tiene que hacer un análisis muy profundo y poner ya soluciones. Llámese intensidad desde el minuto uno. El futbolista tiene que estar mentalizado de que esto es una final cada partido, que cada partido que pase ya no vuelven los puntos. Hoy Pastore, que ha sido una rueda de prensa muy interesante, le echaba un capote a Fran Escribá, aunque en una de las frases yo creo que ahí parece, o si lo escuchamos con atención, parece que no, parece que incluso le critica los planteamientos, pero luego claramente ha dicho que los culpables son los jugadores, que Escribá plantea muy bien los partidos, que los lee muy bien, pero que luego los que están fallando y los que no están concentrados en momentos puntuales son los futbolistas, y son los que tienen que dar la cara y un paso más. Porque Pastore tiene claro que la plantilla está convencida de que tienen calidad y talento para estar mucho más arriba, no ha dicho arriba, mucho más arriba en la clasificación. No lo dice un futbolista cualquiera, lo dice el fichaje más mediático y una de las voces autorizadas del vestuario. Un Pastore al que le preguntamos si se le puede ganar al Real Madrid. Yo creo que viendo el partido de ayer, Osasuna posiblemente nos enseñó el camino. Bueno, hola, buen día para todos. Sí, se está dando un campeonato, la verdad que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Arriba hay muchos equipos muy pegados con los mismos puntos, así que creo que nosotros tenemos la posibilidad de jugar un buen partido contra el Real. Venimos de no sacar puntos, así que para nosotros es muy importante jugar acá en nuestra cancha con nuestra gente, y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor. Vamos a tener que estar muy concentrados porque son equipos que al mínimo detalle, al mínimo error, son goles, así que vamos a tratar de estar lo más concentrado posible para que esto no acabe. Vamos por partes, como diría ya que el destripador y la clásica broma, ¿no? Cada vez que uno dice esta frase, o algunas veces. Sobre qué le está pasando al equipo en las segundas partes, que tira el buen trabajo de las primeras por la borda. Falta de atención, de concentración, errores, despistes, desajustes defensivos. Lo cierto es que pasó contra el Español, el Elche iba ganando 1-0 y acabó en dos minutos viendo cómo perdía 1-2, tuvo que remontar y al menos empatar. En Vallecas lo mismo, iba ganando y al final se vio cómo le remontaban. Contra el Alavés pudo el Elche adelantarse, buena primera parte y nada más arrancar el segundo tiempo. Primero Casilla salva y a los 30 segundos llega el gol de córner y luego ya no hay manera de remontar. ¿Qué le está pasando al equipo en esas segundas partes? Sí, los últimos dos partidos tuvimos errores porque de concentración más que todo, porque en muy poquitos minutos nos hicieron tres goles, dos el partido anterior, uno el último, y la verdad que nos costó la victoria, porque eran partidos que teníamos controlado a nivel futbolístico y con errores o con esos primeros minutos de desconcentración en los segundos tiempos nos costaron la victoria. Creo que eso lo tenemos que manejar, lo hemos hablado bastante en esta semana para que no se vuelva para que no vuelva a ocurrir. Es algo que se ha analizado. ¿Hay preocupación en el vestuario de esta situación de haber sumado un solo punto de los últimos tres partidos ante rivales directos o teóricamente directos? No, la preocupación está porque hemos cometido errores que no han costado los partidos. Pero bueno, por suerte el grupo está muy bien, está muy entusiasmado, está con muchas ganas. Eso no nos quita a que podamos seguir teniendo resultados negativos. Creo que de todas esas ganas que tenemos que seguir trabajando para mejorar, estar con el cuerpo técnico en cualquier condición, en cualquier detalle que nos diga para tratar de hacerlo y dar vuelta el resultado. Tenemos equipo para jugar mucho mejor, eso lo tenemos todo en claro, así que entrenando y estando bien concentrado vamos a sacar resultados positivos para estar en un nivel en la tabla mucho más tranquilo. Decía Pastore, tenemos equipo para jugar mucho mejor y enfatizamos en esa frase. ¿De verdad están convencidos de que hay plantilla para estar mejor colocados en la clasificación? No, nosotros estamos convencidos que tenemos equipo para estar mucho más arriba. Más que todo porque nos toca hacer muchas veces cambio por cambio y entran chicos que tranquilamente podrían estar jugando de titular en este equipo. Entonces eso es algo muy bueno, es algo muy bueno para el cuerpo técnico. Pero bueno, es verdad que al hacer mucho recambio también, el equipo por ahí no encuentra una manera de juego. Es verdad que el técnico ha tenido muchos jugadores nuevos que han llegado a último momento y tiene que ir probándolos para poder elegir un equipo definitivo. Pero yo creo que todos los chicos sabemos y somos muy conscientes de que tenemos que estar en una situación más arriba en la tabla. Y bueno, para eso hay que empezar a sumar y agarrar confianza más que todo y ser consciente de que realmente somos un equipo con mucha calidad, que tenemos que tener el balón y arriesgar en momentos que hay que arriesgar porque esa es la manera para ganar. Convencidos, por tanto, de que tienen plantilla para estar mucho más arriba, pues es hora de demostrarlo y más ante un partido tan llamativo, tan bonito y donde estarán los focos, el del próximo sábado frente al Real Madrid. Un Real Madrid que ayer empató a cero, que es cierto que es uno de los líderes de la Liga, ahí hay varios equipos empatados con 21 puntos, y además el Madrid tiene un partido menos, también el Sevilla. Un Madrid que aquí, la temporada pasada, empató a uno. Venía de una buena racha y el Elche frenó esa racha con un empate a uno. Bueno, en el cómputo global el Elche no sale muy bien parado porque hace 43 años que no gana el Real Madrid. Fue la última, venció por 3-1 en el año 78 del siglo pasado. Es cierto que en esos 43 años solo se han enfrentado 5 veces, porque solo han coincidido en primera división en todas esas décadas en 5 ocasiones. O sea que no ha perdido 40 y tantas veces el Elche. De las 5 ocasiones en esos 43 años, desde la última victoria, el Madrid ha ganado en todas, en 4 menos en la última, insisto, donde el Elche empató a 1, con lo que, y más este año, yo creo que el Madrid, que viene de jugar ayer un día menos de descanso, el miércoles tiene el partido importantísimo del Champions contra el Sartak, el viaje, bueno, si el Elche pone toda la intensidad, si juega desde el minuto 1 a tope, el Elche tiene posibilidades de ganar, claro que las tiene. El Madrid no es invencible y no es el Madrid, ni el Barça, ni mucho menos de hace unos años cuando te pasaban por encima. Estos equipos son más terrenales, no te digo nada del Barça, que ha echado ya a Koeman y que está en novena posición. ¿Cómo se le gana o cómo se le puede ganar al Real Madrid? Se le preguntaba a Pastore. Bueno, eso todavía no lo hablamos mucho con el técnico. Es verdad que estos partidos han llegado muy cerquita uno del otro. Hoy pudimos entrenar todo el equipo completo porque ayer los chicos que habían jugado de titular no entrenaron. Así que esos detalles seguramente los vamos a hablar mañana y vamos a preparar el partido para lo que viene el sábado. Pero bueno, son equipos que más arriba recuperás la pelota, más posibilidades tenés de convertirle y que ellos no te hagan goles, eso es lo que pienso yo, pero bueno, vamos a seguir tratando

Llegan ofertas de otoño a nuestra tienda Kibole. Ahora pack canapé más colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros. Con portes y montaje incluidos. Encuéntranos en Diego Fuentes Serrano 24, Plaza Jardín de Aspe número 2 o Avenida de Alicante número 2, Elche. Recuerda, canapé y colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros con portes y montaje incluido. Más información en www.kibole.com. Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. El Elche Club de Fútbol sigue preparando ese partido frente al Real Madrid con la mente todavía, yo creo que puesta en los enormes e importantes fallos que tantos puntos le están costando al Elche, y no me refiero ya a los cuatro individuales en su día, sino los de los últimos partidos, esa falta de concentración, de atención, despistes, desajustes, como queramos llamarlo, pero al fin y al cabo está claro que el rival juega y que también tiene acciones brillantes, pero cuando una acción es brillante solo puedes aplaudir y decir vaya golazo, pero en el caso del Elche el 90% no está siendo así. Se le preguntaba a Javi Pastore sobre los planteamientos de Fran Escribá, si está fallando en algo. Y esta es la respuesta del delantero, mejor dicho, del centrocampista media punta argentino. No, nosotros hemos planteado, yo creo que el cuerpo técnico, el Fran, ha planteado muy bien los partidos pasados, porque la verdad que las cosas que nos dijo en la semana fueron las que pasaron también en el partido. Pero después los que entran a la cancha son los jugadores y somos nosotros los que tenemos que dar un poco más, los que tenemos que estar más concentrados y tratar de no cometer errores. Muchos de los partidos hemos jugado mejor que el rival, casi todo lo hemos perdido por la mínima, o sea que no es que hay mucha diferencia de los otros equipos con nosotros. Pero es normal que nosotros, viendo los jugadores que tenemos, somos conscientes que tenemos que dar algo más dentro de la cancha, y eso somos nosotros, de juntarnos, hacer combinaciones, de llegar más al arco, de no confiarnos solamente cuando hacemos un gol y estamos ya por arriba del marcador. Son cosas que pasan más por la mentalidad nuestra, y tenemos que ir a buscar los partidos y tratar de liquidarlo en el primer tiempo. Pues me gusta la autocrítica de Javi Pastore, es más cuestión de los futbolistas, de mentalidad, de no conformarse después del 1-0, sino buscar el segundo. En este caso, la responsabilidad la atrae para sí y para sus compañeros, y no para el entrenador. Le preguntamos también por su forma física. ¿Cómo se encuentra a día de hoy? Bueno, me voy encontrando cada día mejor. Es verdad que la competencia es lo que te hace realmente poner bien físicamente. He tenido la posibilidad ya de ir metiendo muchos minutos en estas semanas, así que para mí eso es fundamental. Me sigo entrenando a la par de mis compañeros todos los días, pero bueno, es normal que el ritmo de partido te lo da solo la competencia, y teniendo muchos minutos como lo estoy teniendo, me voy poniendo bien en forma para poder el mes que viene ya entrante estar cada vez mejor. Se le preguntaba a veces lo hemos visto jugar en la banda, no es su mejor posición, ¿cómo lo ve él? No, yo por banda no es que no me gusta, es normal que no es una posición muy buena para mí, pero me voy a adaptar tranquilamente porque el equipo juega así y el míster necesita de mí en esa posición, o sea que físicamente cada vez que esté mejor más voy a poder ayudar al equipo, porque es verdad que a la hora de repliegue en hora defensiva me cuesta mucho más por banda que por centro, pero es algo que lo estamos trabajando para poder estar mejor físicamente y poder ayudar mucho más al lateral izquierdo. Pero después, cuando tenemos la pelota, el míster me da la libertad para moverme por cualquier parte del campo, que eso a mí es algo que me gusta mucho, que me puedo meter para el medio, estar por fuera. Eso a mí me gusta porque no le doy referencia al jugador que me marca. Pero bueno, me ha tocado entrar casi siempre en situaciones de desventaja, entonces es normal que trato de ayudar lo que más puedo al equipo, de tener mucho contacto con la pelota, de tratar de asistir a los delanteros para solucionar o para dar opciones de empatar el partido. Pero su posición ideal, desde su punto de vista, ¿cuál es? Aquí no te puedo decir una posición ideal porque no sé si voy a jugar en la posición que yo diga. Acá yo soy un jugador más, vine a aportar. Fran, el técnico, hoy necesita que yo entre por la banda y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, adaptarme y tratar de dar el máximo de mí para que el equipo le sirva. Después, jugar donde me tenga que jugar va a ser siempre decisión del entrenador. Yo no quiero entrar en eso porque es algo que no es bueno ni para mí ni para el equipo. Creo que los jugadores somos los que somos y el técnico nos va a tratar de poner en el mejor lugar donde podemos sacar provecho para el equipo para poder ganar. Yo siempre pienso que un jugador rinde al 100% o en su mejor nivel cuando juega en su puesto. El problema es que el tema de Javi Pastore es que, además de que físicamente todavía no está al 100%, no es un jugador de sacrificio como pueda serlo Raúl Guti en el centro del campo, más en primera división y más jugando a equipo de permanencia, pues necesitas mucho sacrificio, hacer muchos kilómetros y meter mucha pierna, y eso es por lo que ahí Pastore no está jugando, o si jugase debería, digamos, que ponerle un escudero por detrás para que haga esa labor de coche escoba. Terminaba diciendo que está mejorando mucho, pero que todavía no está al 100%. Todavía no estoy al 100%. He pasado mucho tiempo sin competir, pero es verdad que de los primeros partidos que empecé al último antes de ayer, va cambiando mucho mi juego. Estoy empezando un poco más a driblar, a conducir el balón, a llegar muchas veces más en el área contraria. Esas son cosas que te la va dando la condición física, la confianza, el volver a jugar seguido. Es algo que me va a ir haciendo mejorar y me va a ir poniendo mejor. Todavía no lo estoy, pero seguramente que dentro de muy poco, si sigo jugando, voy a estar bien. Ojalá que sí. Se convertirá Fran Escriba, lo decíamos esta semana, ante el Real Madrid el próximo sábado en el entrenador con más partidos en Primera División con el Elche. Llegará a los 105, ahora mismo está con 104, empatado con Pedro Otto Bumbel, el brasileño, con lo que el sábado Fran Escribá ya será el entrenador que más partidos haya dirigido al Elche en Primera División. Con este dato lo vamos a dejar. Os abro escaparates, que tenemos a los mejores clientes del mundo y parte del universo, y seguimos con nuestra programación habitual. Os recuerdo, mañana a la 1:20 os espero aquí en Elche en Punta, con palabras ya del técnico en la previa de ese Super Elche Real Madrid. Hasta luego. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. En Novo Center, las mejores firmas: Tommy Hilfiger, Armani, Versace, Hugo Boss, Ripley, Moschino. Para vestir sport y elegante, y para lucir en los mejores eventos y celebraciones. Novo Center, moda joven a precios muy asequibles con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente, El Campello y novocenter.com. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en footcoach10.es y en el teléfono 638 895-527. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.